para ver, ¿no?, y verificar que tengan desde el rol de turno hacia afuera de la farmacia su resolución administrativa que esté a la vista del público, su regente farmacéutica que esté también dentro del turno, y hemos podido también verificar los medicamentos, ¿no?, dentro de su almacén, de la venta, que estén, que tengan su registro sanitario, que no sean de contrabando, que no estén vencidos. ¿Qué observaciones han encontrado? Nosotros hemos trabajado toda la parte de, digamos, medicamentos vencidos, no se ha encontrado tampoco algún medicamento de contrabando, pero sí hemos encontrado su rol de turno. Su rol de turno estaba desactualizado, ¿no? Entonces, todo normal en cuanto a la calidad de los medicamentos. Así es, en esta primera ida hemos encontrado todo normal, pero sí el rol de turno tiene una multa, ¿no? Entonces se ha dejado una citación para que se presenten en la red. ¿Y las demás farmacias? Como ve usted, también hemos verificado dentro de la existencia de sus medicamentos. Hemos visto toda la parte que hemos verificado, tiene registro sanitario, fecha de vencimiento bien largo y también su rol de turno, como puede verificar usted, está desactualizado, ¿no? Y eso es lo que pedimos también, que todos los días la farmacia cambie su rol de turno. También ha recibido su notificación para que se presente en la red. ¿Los controles van a continuar? Continuamos en las otras farmacias, ¿no? Continuamos mañana y todos estos días para llegar a todas las farmacias. ¿No se ha encontrado ningún medicamento adulterado ni de contrabando? No, en la farmacia esta no se ha encontrado, ¿no? Sí hemos encontrado medicamentos vencidos, fue en el operativo del domingo, ¿no? Ahí hemos encontrado.